Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buen día Pablo, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? Bueno, bien, un placer como siempre tenerte en el programa, Cristina. Bueno, ¿cómo viviste la sesión del jueves? Que fue dura, fue caliente. ¿Cómo la viviste, Cristina? Bueno, la sesión fue dura, fue áspera, tal vez tuvo un exceso de adjetivación que me pareció innecesario. Mirá, bien. Sí, tantas opiniones, pero creo que iban de la mano con la cuestión que había tomado estado público, ¿no? Había como esa efervescencia y esa indignación que en el momento es como que uno busca, no sé si la palabra es catarsis, pero busca hacer algo, ¿no? Por lo menos lo que a mí me pasó. De que cuando suceden cosas así en la ciudad y demás, ay, mira, me quedo sin palabras porque No, no, empiezo no, a pensar se cómo entiende fue y me porque. agarra, sí, y yo necesito hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, algunos son buenos con las palabras, o sea, o ese era el momento de plantear algunas cuestiones. A mí me movilizó en la cuestión de presentar un proyecto que lo estoy terminando de cerrar. Me impactó mucho el tema de la desprotección que hay en las entrevistas laborales. Mira. Entonces me puse a trabajar sobre eso Bien, bien. porque necesitaba hacer algo. Es así. Y algo que construya o repare o proteja. Por ejemplo, en este caso, a los chicos y a las chicas que van a una entrevista laboral. Mirá qué bueno, Cristina. Como vengo del sector salud, ¿no? Estas son las herramientas con las que uno Seguro. transita esta cuestión, me basé en la ley del parto humanizado. Mira. La ley del parto humanizado sale en el año 2004. Yo tengo dos hijos, uno nació en el 2000 y otro en el 2004. En el año 2000 yo no pude, yo no tenía el derecho de decir quiero entrar acompañada, quiero que me apliquen determinada medicación o que mi parto se desarrolle de tal o cual manera. En el 2004 con esta ley sí tuve esas opciones y sí tuve esos derechos que fueron respetados. Bien. Entonces tomo eso y lo reformulo para trabajar sobre desde una ordenanza sobre la promoción de los derechos en ese espacio que es la entrevista laboral, Mirá vos, qué que es bueno. precontractual. Entonces, de que, por ejemplo, se empiece a hablar de esos derechos que uno, como cuando vos acudís a la entrevista, y si sos menor de edad, si tenés 16, 17, 18 años, obligatorio que vayas con tu mamá o tu papá o con tu Mirá. tutor, que no vayas solo. Eso es un derecho que tiene que estar contemplado. Que la persona que te entrevista y esté identificada, que vos sepas con quién estás hablando, a quién le estás entregando tus datos personales, tu perfil, tus sueños, tus ganas de trabajar y demás. Que, a ver, que ese contacto que se establece en esas entrevistas y que quede comprendido a cuando se realizan la etapa de selección, no que sigan en el tiempo. Mirá, O qué bueno. sea, entonces, bueno, hay varias cuestiones que es lo que me salió, lo que necesité hacer, porque realmente me impactó mucho lo que pasó y me movilizó. Entonces, bueno, lo consulté con la delegación territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Mira que doctor Guillermo Sataglia Méndez, se puso a disposición, trabajaron el fin de semana para asesorarme en algunas cuestiones, así que en esa parte está en marcha. Después hablé con Griselda Hachuk de la Oficina de Empleo de la Municipalidad. Bien. Desde ese espacio tienen el programa Jóvenes por Más y Mejor Empleo, que trabajan algo similar, pero este proyecto estaría hablando hacia toda la sociedad, hacia todas las entrevistas laborales, y yo estaría también pidiendo que se trabaje en una ley provincial y nacional sobre este tema, porque me parece que es algo que es lo que hay que trabajar, ¿no? Uh-huh. Cristina, bueno, y en sí. Este proyecto, la verdad que lo comparto, está muy, muy, muy bueno, y la verdad que estaría bueno avanzar. ¿Contempla esto de manifestar de alguna manera? No sé si usar la palabra denunciar puntualmente, obviamente si hay agresiones y eso sí, pero antirregularidades, expresarla, tener un lugar donde... Sí. Uh-huh. Bueno, eso hablé hoy temprano con el doctor Satalia Méndez, uh-huh. y dijo que se pueden comunicar con la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Uh-huh. Perfecto. Ahora no tengo el teléfono ahí, pero lo voy a subir a las redes, uh-huh. porque la verdad que, bueno, es algo... La predisposición que han mostrado es excelente, ¿no? Perfecto. Bueno, después la vamos a buscar en las redes. Uh-huh. Cristina, te llevo, bueno, el caso, la verdad sí. que lamentable, y bueno, hiciste tu descripción, pero en la sesión del Consejo también fueron por el tema de las multas. Te quiero preguntar sí. más abarcativo, ¿cómo estás viendo este escenario de la pandemia con un impacto fuerte? Nosotros siempre decimos, con pelotas que pican cerca, creo que a todo el mundo. ¿Cómo lo estás viendo y cómo viste esto del Consejo Deliberante con el tema de las multas y todo eso? Bueno, a nivel personal, sí, las pelotas están picando cerca. Uh-huh. La verdad, no he tenido todavía ningún contacto estrecho. Uh-huh. Respeto los protocolos. Hago uso de las herramientas, o sea, del barbijo, de la distancia, pero no quiere decir que no pueda estar expuesta, porque el virus es de circulación comunitaria, o sea, está en la comunidad, y bueno, la otra vez hablando, decía, bueno, por ahí hay hábitos que uno tiene que no se da cuenta. La otra vez veía una persona que, viste, masticaba la virome, uh-huh. y yo digo, y por ahí te prestan la virome, y no es por la virome, es por algunos hábitos que uno tiene. Seguro, seguro. Bueno, entonces... y bueno, y ya llevando al tema, ¿no?, de lo que es este manejo de la pandemia y demás, lo que es un dato cierto es que la distancia social y disminuir la circulación hacen que bajen los casos. Hace que la concentración de casos sea menor y que no muten estas cepas que ahora tanto se está hablando. Uh-huh. ¿Por qué está la cepa Manaos, la cepa de la India? Porque fueron lugares donde tuvo una explosión, o sea, para hablar así de caso, sí, sí, sí. sin control. Entonces el virus encontró un espacio para reproducirse y mejorar esa capacidad de contagio. La otra vez escuchaba a un infectólogo que él dio un ejemplo genial que me gustaría contarlo. Que sí, dice sí, que sí, sí. El virus es como un cazador. Entonces vos vas a cazar, este cazador, ¿no? Y primero, bueno, imaginémonos en la selva, va y toma al animal, al más débil, al más chiquito, al más anciano. Pero después se termina listo y empieza a mejorar su forma de cazar. Entonces ya llega a los mejores ejemplares que están ahí, ¿no? Entonces, pero para eso va mutando. Entonces, por eso, lo explicó también este infectólogo, uh-huh. que yo me hice la idea y digo, claro, entonces lo que hay que hacer es que este cazador, que sería el virus, no llegue a todos nosotros. Seguro. Y ahí está el tema de bajar la circulación, del distanciamiento social, de las medidas de protección y demás. Uh-huh. Y es donde se habla que, bueno, esa responsabilidad que tiene que tener cada uno, pero que también es una responsabilidad social. Seguro. Es así. Uh-huh. Sí. Pero viste Cristina, que costó mucho el tema de lo clandestino, la clan de que se hablaba, que dice que aparte era un foco de contagio importante, y ustedes tuvieron ahora una cuestión de esto de las multas jugando un papel importante. Uno cree que va a servir, que va a ser de mucha utilidad. Sí. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo ves? Estuvimos trabajando mucho. Uh-huh. Yo propuse algunas cuestiones que fueron incorporadas en la normativa final. Por ejemplo, en el caso de las personas que son personas esenciales, ¿no? Uh-huh. Si vos sos trabajador esencial, tuviste prioridad para la vacuna y tuviste, podés circular a toda hora. Entonces, que te encuentren en una fiesta clandestina, para mí es súper agravante. Seguro. Súper agravante. Después el tema de la violencia que se generaron, como que ya era, vienen a inspeccionar, entonces cada vez era más violento, entonces eso también es un agravante, y hay menores también. Bueno, y el tema de lo que nos focalizamos es que se está usando esta como fiesta clandestina, esta palabra como hasta, no sé... viste, como, ay, me voy a una clandestina. Sí. Pero le ponen ese contexto y lo están usando para ganar dinero a expensas de la muerte de otras personas. Entonces, esto, el que organiza la fiesta clandestina está cobrando entradas. Entradas bastante considerables. Seguro. Y exponiendo no solo a los asistentes, sino a toda la población. Entonces, bueno, por ahí hay que hablar así, como sin tanta. Bueno, se establecieron multas, también se estableció la revocación de las habilitaciones, de alguna cuestión que tengan habilitada, y también dar de baja programas, ¿no? Por ejemplo, de alivio fiscal o de algún tipo de ayuda desde el gobierno, porque sería incoherente. Seguro. O sea, estamos dando ayuda económica del gobierno, te estamos habilitando y vos me haces una clandestina para... bueno, ojo con eso, ¿no? Así que, bueno. Coincido con vos, hay que ser duro en esto porque se probó con todos los mensajes posibles. Y si sigue habiendo es porque hay que buscarle otra herramienta y me parece que por ese lado va... Cristina, te pregunto también, teniendo en cuenta tu conocimiento, cuando hablaste del escenario de la circulación, a uno también de alguna manera le genera cierta preocupación cuando hablamos del sistema sanitario saturado, cuando hablamos de las terapias intensivas casi con una ocupación completa. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, eso es preocupante. La otra vez hablaba con mis compañeros de bloque y les manifestaba que los intensivistas, o sea, las personas que están trabajando dentro de las terapias intensivas, sea médico, enfermera, ordenanza, kinesiólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el bioingeniero que va a calibrar las máquinas con las que se te suministra el oxígeno mientras estás en coma farmacológico, porque no podés respirar. Hace más de 400 días que están trabajando sin parar, El recurso médico es escaso, sobre todo en este nivel de complejidad. O sea, si vos mirás para atrás, estaban las terapias intensivas, pero no a este nivel de exigencia, de ocupación, de complejidad, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la gente que está trabajando ahí, la verdad que es heroico, te diría. Sí, tal cual. Tienen más herramientas que el año pasado, que cuando comenzó la pandemia. Ahora hay más tratamientos. Cuando comienza no se sabía nada del virus, no había tratamientos, no había nada. O sea, se iba trabajando con lo que se tenía y se iba probando. Sí. Ahora hay, por ejemplo, se pueden hacer transfusiones del plasma convaleciente, hay determinada medicación más específica, el suero hiperinmune, o sea, se ha mejorado porque se fue conociendo, pero a la vez, vos fíjate que los casos son más graves, las personas son más jóvenes, entonces yo me pongo en el lugar ahí de los que trabajan en terapia intensiva y la verdad que hay que darles, ¿no?, un apoyo y un porque la tarea que están haciendo desde hace más de 400 días es heroica. Seguro, entonces, seguro. Bueno, viste que la gente que se ha recuperado, Cristina, ha valorado al personal de salud de una manera que te sorprende. Sí, entonces es como que vos tenés toda esa cuestión, ¿no? Y por el otro lado tenés esa negación de una realidad que la estamos pasando todos. Ojo con eso, ¿no? Sí, es claro lo que decís. Cristina, y te pregunto, uno entiende que es bueno el escenario de vacunación y que hablando de más de 8.000 en la semana esta, es un aspecto, da la sensación de tiempo, cuidarnos ahora, esperar que la vacuna vaya llegando, esto va a ir mejorando. ¿Sería por ahí el mensaje, apelando obviamente a tu experiencia y a los datos que vos conoces, es un buen escenario pensando al mediano plazo? Sí, totalmente. Uh-huh. Esta semana creo que llegaban, ya había 20 millones de dosis en el país, uh-huh, en stock, o sea, aplicadas o ingresando. Seguro. O sea, la mitad de la población. Uh-huh. Esto, aparte, todas las semanas vamos viendo que se va ampliando, sí, no sí, solo la cantidad de dosis, sino a los grupos, a la población de referencia, a la que uno dice, bueno, vamos a vacunar y demás. Entiendo que los vecinos están cansados, estamos cansados, estamos muy estresados, estamos, pero así como viene, viene muy bien, viene muy bien, va a haber producción de vacunas acá en Argentina. Entonces, es como que uno piensa, bueno, un mes, dos, tres, la ministra de Salud de la Nación dijo, para agosto vamos a tener como un mejor panorama. Por ahí uno dice, uy, para agosto, estamos en junio, ¿no? Pero bueno, no, esto no es como cuando se duele y te tomás una ibuprofeno y el alto, no. La vacunación lleva su tiempo, la inmunidad esa de rebaño, el tema de las cepas, el tema de que se pueda vacunar, pero no solo acá. Por eso es cuando dicen la vacunación tiene que ser para todos. Sí, porque sí, si no, si vos dejás de vacunar en África, o dejás de vacunar, porque no hay recursos económicos, por eso va a haber donaciones para países de África o de los más pobres del mundo, porque si no, ahí vas a tener los alertas que van a ir surgiendo. Los alertas y las cepas más complicadas que... entonces, es como se va a retroalimentar. Y la idea es que no se retroalimente la pandemia. Seguro. Sino que se vaya finalizando. Así que bueno. Es claro lo que decís. Cristina, te quiero preguntar también por qué una de las preocupaciones también, te digo, aparte que te llegan mensajes y bueno, te preguntan por el tema de qué posición tenés con el tema de la presencialidad en las escuelas. Estas son preguntas de los oyentes, pero yo te quiero preguntar cómo estás viendo el escenario económico con un municipio, y ahí te pregunto también cómo ves la situación del municipio, porque el municipio que baja la recaudación, porque es natural, hay menos movimiento, pero a su vez da alivios fiscales que representan 100 millones para el municipio. Uno dice, mirá qué bueno, che, uno lo plantea de afuera, teniendo en cuenta que ustedes acompañaron muchas veces las medidas fiscales de alivio fiscal. ¿Cómo estás viendo eso, Cristina? Bueno, la verdad que es esta pandemia, ¿no? O este contexto que estamos transitando, es un desafío día a día. Es muy complicado establecer el equilibrio, porque el equilibrio y las recetas que se usaban antes, ¿no? No sirven ahora, porque ahora tenés muchas variables que están jugando y se están dando como todas juntas. Entonces, la verdad que se viene, en ese sentido, en el sentido económico, desde el municipio se viene trabajando bien. Ahí está. Se apuesta a la obra pública, se apuesta al crecimiento, se apuesta a que al que le está pasando mal, en la medida de lo que puede el municipio, tenga un alivio, tenga un apoyo. También en ese equilibrio están algunos sectores que son más castigados, pero por el tipo de actividad que realizan, ¿no? Que con los parámetros sanitarios es más complicado lograr ese equilibrio o ese punto de encuentro, pero se mantiene el diálogo. Yo creo que, a ver, creo, y es tal vez unas proyecciones, que esto, el mes de junio es el mes bisagra, ¿no? Bien. A partir de julio esto va a empezar a mejorar, a aceitarse, es lo que pienso y proyecto. Espero que no, pero está así, bueno, ¿no? Aparte es un mensaje lo que estás diciendo, y está bueno lo que decís. Qué sé yo, hay que apostar al crecimiento, la vacunación es una herramienta, la obra pública se empezó a mover, hay cuestiones que se están trabajando, entonces, bueno, de a poco. Es difícil salir, pero creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Ahí está. Bueno, te preguntan también, oyente, cómo viste el tema de la llegada de la SUBE. Bueno, te siguen preguntando por el tema de las escuelas. Si querés hacerme un paneo de esos dos temitas que son los que están llegando al programa. Bueno, el tema de la SUBE, la verdad es que tantos años no esperándola y que esta gestión lo haya podido. Estoy hablando de gestión en general, gestión desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde todos los que participaron y en esta concreción de la SUBE. Ahora son los vecinos los que la tienen que digamos, que potenciar, que valorar, porque fue muy pedido esto. Seguro. Bueno, y con el tema de las clases presenciales o no, en estas cuestiones, cuando hay mesas, ¿no?, de diálogo, se presentan varios y hay conflictos de interés. Seguro, seguro, ¿no? Ahí está. Entonces, en ese conflicto de intereses, y todas las posturas son válidas, porque cada uno representa, lleva una mirada y representa determinada parte, tiene que haber voluntad de acuerdo. Perfecto. Y esa voluntad de acuerdo tiene que tener coherencia y sentido común. Y se deben respetar tanto los derechos de los trabajadores, de los docentes, pero sin dejar de escuchar los derechos de los niños. Los niños, los adolescentes que, y esto me hago cargo en esta opinión, ¿no?, que en el término de la pandemia les han dicho lo que tenían que hacer o lo que no tenían que hacer y tal vez no han sido escuchados. Esto, porque en esas mesas de diálogo, ¿quién habla? Estoy hablando, a ver, de un centro de estudiantes. ¿Qué opinan los estudiantes? No, está bueno, ¿no?, lo que también. Está bueno lo que plantea. Por ahí es medio conflictivo dentro de esta semana que está todo el tema, ¿no?, de estas cuestiones que hay que acordar y hay que llegar a No, la mejor solución posible dentro del contexto que estamos atravesando y con todas las variables que se mueven constantemente, es eso. Seguro. Cristina, ¿y cómo tomás cuando a veces se politiza demasiado y entramos a discutir cosas que a veces hasta se tornan muy agresivas? Pero ¿cómo primero, crees que a veces se politiza más de la cuenta? Y segundo, ¿crees que hay un escenario agresivo cuando discutimos? Sí. el tema de la politización está en el aire. Claro. Todo el mundo opina de política, todo el mundo, y está bueno en la medida que sea justamente para llevar algo que, en lo que uno cree o lo que está convencido. Ahora, si estamos hablando de esa manipulación política que viene de determinada parte de la grieta, que desde los emisores de determinados mensajes que hace que a la población, encima que la está, a los vecinos la están pasando mal, encima le carguen con inseguridades, con falta de confianza, y te pongo el ejemplo de la campaña de vacunación, que han dicho que era veneno, que han dicho que ponían un chip, que han dicho, mira, barbaridades, en el medio de todo esto, a mí me parece que no solo que están fuera del lugar y es irresponsable, sino que tendrían que hacer una autocrítica y ver, o sea, como esa frase, ¿no?, el fin justifica los medios. Bueno, la verdad que no comparto en esta cuestión política de estos ataques usando a la población, ¿no? Ahí está. Es claro, es clara tu postura. Cristina, nos pasamos, pero antes de despedirte te quiero hacer dos preguntas que me parecen importantes y que yo dije cuando Mariana me dijo que ibas a estar, dije, le tengo que hacer. Primero, el avance de lo que tiene que ver con el cannabis, que vos hiciste y tuviste un impacto importante acá en la ciudad de Concordia. Y lo otro que lo venimos siguiendo es el tema del rotulado de los alimentos, ¿no? Que me parece que es fundamental, porque es más, hubo hasta, con este tratamiento de una posible ley, hubo hasta empresas que dijeron, la comida nuestra no es para nada bueno. Y uno dice, epa, mirá lo que puede llegar a lograr esto. ¿Cómo lo estás viviendo vos, teniendo en cuenta, obviamente, tu experiencia en eso? Bueno, empiezo por el rotulado. Esa es la ley de promoción de alimentación saludable y etiquetado frontal. Dale. Lo que se busca, y es lo que ya, a ver, yo integro una coalición con FIC y UNICEF, somos nutricionistas de todo el país, y uno de los ejes de trabajo es este. Es la primera vez que se logra una media sanción en senadores, o sea que es una ley que tiene media sanción, y cuando llega a diputados, ahí comienza el lobby empresarial. Ahí está. Porque hay conflictos de intereses, es así. Entonces, no quieren, y vamos a decirlo así, que en los envases, en los que tengan sellos. O sea, ¿qué van a decir esos sellos? Alto en grasa, seguro. Alto en sodio, alto en calorías o alto en azúcar. Cuatro sellos, y también hay otras propuestas más de, por ejemplo, cafeína o edulcorante. Entonces, hasta un niño de 4 o 5 años, o sea, es muy gráfico, muy fácil decir, uy, esto tiene tres sellos negros, no es saludable. Seguro, ahí está. Esto busca que las empresas también reformulen y mejoren sus productos y que la información esté al acceso de toda la población. Es una información, casi te diría, universal, porque es muy fácil de entender, no, muy fácil bueno. de ver. Y bueno, y yo digo, tanto lío por esto, y la otra vez encontré una mayonesa que decía de gallinas libres, hecha con huevos de gallinas libres. Entonces, para eso no hay problema. Claro, de claro. poner esto en el rotulado, y pero no, que tiene mucho sodio, no parece que es el horror. Así que bueno, en eso estamos trabajando. Esperemos que avance, está, tal cual. Sí, está la Comisión de Salud del Congreso, de la Cámara de Diputados. Desde las nutricionistas de la costa del río Uruguay nos hemos comunicado con todos los diputados de Entre Ríos, han prestado, o sea, su colaboración, su tiempo, se han interesado, le hemos enviado y charlado la cuestión científica, la evidencia científica, que la postura de las empresas no lo tienen. Entonces, bueno, así que estamos en esa lucha que es... que vamos todavía. Perfecto. Por algo no lo sacan, porque ya estaría en la mitad de los votos. Seguro, tal cual. Lo vamos a trabajar sobre tabla. Sobre tabla necesitas dos tercios. Ya son más votos, pero bueno, ahí nos merecemos una ley así de etiquetado frontal. Para Sin la duda. Pública, ¿no? Igual, positivo bueno, es que hay un acompañamiento de la sociedad. La sociedad leyó esto. ¿Sí? Y dice, mirá qué bueno esto, ¿no? Para saber lo que estamos comiendo, ¿no? Y con respecto al tema del cannabis y este avance, que obviamente, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, en realidad cuando presento el proyecto el año pasado fue el proyecto que venía con la mirada hacia la economía regional, el desarrollo productivo, la generación de empleo genuino, el acceso y la disponibilidad de este aceite para que se produce acá, que acá se tenga el acceso y la disponibilidad y que tenga un precio justo también, ¿no? No seguro. Solo para el que produce, sino también para el que lo necesita comprar. Entonces, bueno, lo bueno, o sea, es que desde que presento este proyecto hasta ahora, sale mejorada, reglamentada la ley nacional, sale una ley provincial, se está trabajando desde el Ministerio de Producción de la Nación. Y acá estamos conformando una mesa interinstitucional, porque la idea es que si salen proyectos de acá, pero ya proyectos concretos, se utilicen las herramientas que tenemos, la Facultad de Alimentos, el INTA. Entonces estamos en un lugar que tenemos tantas instituciones y ganas de trabajar con esto, y además el aporte para el desarrollo económico de estas iniciativas. Así que viene bien, viene bien. Por ahí uno no habla mucho porque se generan muchas expectativas y las expectativas no van de la mano con el tiempo. Es como que uno tiene expectativas y quiere que sea ya. Y a veces que necesita determinado proceso, ¿no? Sin duda, es así, ¿eh? Pero bueno, clara la explicación. Cristina, me encantó tenerte en el programa, te mandamos un beso grande, el deseo que te sigas cuidando y en cualquier momento estamos en contacto. Bueno, gracias Pablo, para vos, un abrazo a Mariana y a todo el equipo y la verdad, excelente entrevista, me encanta mucho hablar con vos, así que estamos a disposición para lo que sea. Perfecto, Cristina, bueno, beso grande, ¿eh? Qué linda charla, con la concejal Cristina Guitarde.